Bueno, ahí está la musiquita, sí, música nueva también se va agregando, como todos los días vamos sumando música. Y en esta ocasión se trataba de Matiel con Geneme con Epa. Es, sí, yo no me conozco más, digamos, por sintetizar, por ser un poco sencillo respecto de la traducción. Buen material musical hoy compartiendo con Charlie Con en el marco de espera que nos puso cierta gripecilla que se agarró de la compañera Nina, que está preparándose para volver a las pistas. Por supuesto, le mandamos un abrazo a Nina Yanes, que normalmente es nuestra operadora, la pilota de nuestro planeador, y en la siesta que nos fue, damos la bienvenida a Dini Calderón. Buenas tardes, Dini. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, Dini, ¿cómo te va? Bueno. Esperamos que muy bien, que estés disfrutando de la jornada. Vino con un poquito de agua, por fin. Sí, parece por que va fin. A cambiar. Y bueno, también lo que trae el agua, ¿no? Lo que trae, digo, la Secretaría de Cultura de la provincia también, que era por eso que te estábamos molestando. Sabemos que se va a estar desarrollando el segundo encuentro de artesanos. Queríamos que nos cuentes en la medida de lo posible, Dini, ¿cómo, sí. ¿Cómo es que se gestó y qué va a pasar estos días del próximo fin de semana? Está. Mira, eso es una gestión del colectivo de artesanos independientes de la provincia. Ese es un grupo que está formado hace ya bastante tiempo. Es un grupo de artesanos, es un colectivo de gente que genera un montón de actividades, y el año pasado ellos nos plantearon la necesidad de hacer una feria, de tener como un espacio más de venta de sus producciones, y armar esta feria que coincide con el Día de la Madre, digamos. Ya el año pasado la organizaron. Nosotros lo que hacemos desde la Secretaría es como facilitar la cuestión del lugar y la logística. Gestionamos la habilitación municipal, ponemos el escenario, ponemos el sonido, porque también va a haber como músicos, y garantizamos el espacio, la luz, los baños, las cosas como para que ellos estén cómodos, pero toda la gestión es del colectivo de artesanos. Digamos, ellos ponen una fecha de inscripción para la feria, un tiempo de fiscalización, son los mismos artesanos los que fiscalizan, y en base a eso hacen una selección de los participantes en la feria. Yo lo que te puedo contar es que la feria se va a realizar viernes, sábado y domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche, que hay de lo más variado, digamos, de producción artesanal, que es una buena oportunidad para contactar con la gente que produce artesanías en la provincia, porque viene gente del interior también y de alguna gente de provincias limítrofes también a participar. Eso te iba a preguntar, Dini, sí, porque veo que es un encuentro provincial y regional de artesanos. Claro, claro. Y en realidad, tiene como un poco la base de la feria, en la Feria del Regalo, que es una feria tradicional de Santa Rosa desde hace ya muchísimos años, siempre hubo participación de artesanos de otras provincias, ¿no? En general, de las provincias limítrofes, que son las que quedan más a mano para participar. Pero ya ese espacio, digamos, es una feria tradicional donde hay gente, artesanos de otros lugares, que hace muchos años que vienen a Santa Rosa para esa feria. Y bueno, la idea del colectivo de artesanos es que esta feria intermedia, digamos, de octubre, también se transforme en un hito, digamos, como para que sea un espacio, como un punto más en esta red en la que se mueven los artesanos. Y bueno, y además ellos proponen talleres, ya el año pasado hubo, digamos, unos talleres de capacitación dados por los propios artesanos. Van a estar los chicos del Club de Forja haciendo demostración en vivo también. Va a ser, una linda oportunidad como para alzar el mate y, Y llegarse a por ahí, por los jardines del Medasur. Dini, además tengo entendido, si no sé si me lo mencionaste ahora y entre tantas cosas se me pasó, pero el horario que va a haber es sumamente amplio. Sí, va a ser un horario amplio desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Va a ser un horario amplio. Esperemos que pareciera que según los pronósticos el tiempo va a acompañar. Digamos, tenemos estos días nubladitos, pero después ya va a ir despejando. Ya va a ir despejando. Seguramente van a ser jornadas frescas, pero no intratables, digamos, como lo que nos estuvo pasando hasta que empezó a aparecer la primavera. Dini, ¿cómo estuvo el trabajo entre este colectivo de artesanos y la directora general de Coordinación de Cultura entre vos y ellos, digamos? ¿Cómo fue la gestión? ¿Te lo simplificaron? ¿Tuviste que trabajar mucho? ¿O ya venían con la cosa bastante resuelta? No, para nada. También, digamos, yo corro con la ventaja de que nos conocemos hace muchos años. Digamos, yo he sido parte de ese colectivo de artesanos. Claro. Entonces, tengo ahí una ventaja importante, que es que son compañeros y compañeras y compañeres los que pertenecen a ese colectivo, gente que yo conozco hace mucho tiempo. Entonces es como sentarse a charlar y planificar en base al proyecto, digamos, de ellos y bueno, y poner a disposición el edificio, digamos, las facilidades que tiene la institución como para que se pueda realizar la feria, como para que estén cómodos. De hecho, todas las fiscalizaciones se hicieron también en el Medasur. Ha sido súper, súper fácil y agradable, digamos, todo el tránsito de trabajo, porque, bueno, porque es gente que está comprometida y que trabaja, que desde hace mucho tiempo empuja, digamos, para lograr organizarse. Entonces, bueno, está bárbaro eso también, ¿no? Está muy bueno, están además, se ve que están compenetrados ahí en ese colectivo. Los tenemos a Griselda Valor y a Darío Araujo. A Darío Araujo. Amigos, exacto, y conocidos de esta casa también. Por supuesto que además esto no se gesta de un día para el otro, ¿no, Dini? No. Esto, digamos, tiene una base que yo creo que es la feria la base, digamos, de ese colectivo, es la Feria del Regalo. Feria que ha sido tan vapuleada, digamos, por diversas gestiones, y entonces nos ha tenido, me incluyo, porque yo he participado en muchas de esas luchas y negociaciones, nos ha tenido a los artesanos en muchos momentos teniendo que defender ese espacio frente a distintas gestiones que no han querido, digamos, que ese espacio se mantenga. Entonces los artesanos siempre han luchado para que ese espacio se mantenga, y bueno, y este colectivo nace ahí, en esas situaciones de tener que juntarte para poder organizarte, para poder gestionar un espacio público. Entonces es un colectivo que tiene también muchos años de funcionamiento. A lo mejor no tan formalmente, pero sí tiene mucho tiempo de funcionamiento y de poder organizar y gestionar un espacio. Y de militarlo, digamos. Claro, y durante muchísimos años el espacio de la plaza lo gestionábamos los propios artesanos, digamos. Los artesanos nos organizábamos para hacer la feria de la plaza. Digamos, posteriormente, bueno, las gestiones... Pero recuerdo en alguna época gestionar con la cooperativa la luz, digamos, toda la parte práctica de eso. Después, bueno, fueron interviniendo las gestiones municipales, a veces de manera más feliz y a veces de manera no tan feliz. Y bueno, y eso obligó al grupo a consolidarse y a tener una organización mucho más activa, ¿no? Claro, claro. Y definitivamente ya con la gestión saliente de la Municipalidad de Santa Rosa, los corrieron directamente, por ser sencillo, sí, a la hora de describirlo. Fue muy, muy, muy difícil. así todo, digamos, a pesar de la negativa de la gestión municipal, digamos, hubo un grupo de este colectivo de artesanos que se mantuvo en la plaza. Claro. Que mantuvo la feria en la plaza. Entonces, durante todos estos últimos años, había dos ferias. Digamos, yo ya viviéndolas como espectadora o como consumidora, digamos, de la feria, había dos ferias, la feria de la plaza y la feria de las vías. Tal cual. Así, bueno. Así se vieron obligados muchas y muchos a desplazarse hasta allá, viendo la posibilidad también de no tener la misma repercusión que por supuesto tendrían en el lugar natural, o por lo menos el que nos parece natural a muches. Sí, o tradicional, ¿viste? Yo, bueno, siempre pienso que las tradiciones no se pueden borrar de un momento a otro, o es muy difícil cuando toda una comunidad hace una especie de acuerdo y transforma entonces una actividad en una tradición, es complejo modificar esas cosas, y en realidad hay que empezar a preguntarse a ver si es necesario modificarlas o no. Digamos, hay tradiciones que están buenas y que no hace como por ejemplo esta, la de las ferias de artesanos, y que en realidad no hace falta modificarlas, sino como apoyar, acompañar desde las instituciones del Estado. Y bueno, y hay otras tradiciones que por ahí la misma gente o comunidades de personas van cuestionándolas, y así van, bueno, y así vamos cambiando, ¿no? También como sociedad. Pero en el caso de las ferias de artesanos, a ver, cuando cualquiera de nosotros anda de turista por ahí, en otras provincias del país o donde sea, uno de los atractivos más, uno de los paseos, de los atractivos más interesantes de las ciudades son los artesanos, y son las ferias de artesanos. Y sus plazas tomadas, copadas por ellos, por las artesanas y los artesanos, claro que sí. La verdad realmente es que no estaba en el temario para hablarlo con vos, pero cuando el año pasado, en época de la Feria del Regalo, vimos a la Plaza San Martín a oscuras, llamó mucho la atención. La verdad es que llamó mucho la atención, y además creo que generó enojo, ¿no? Porque un enfrentamiento que podía haberse evitado o que se podía haber manejado de otra manera, esta relación de la gestión municipal, pero bueno, llegar a tener las luces de la plaza central apagada de la capital pampeana, bueno, fue raro. Sí, fue raro, y por otro lado obligar al grupo de gente a tener que salir a conseguir grupos electrógenos para poder tener iluminada su espacio en la plaza donde estaban los puestos, qué sé yo, no sé. Yo creo que las construcciones van por otro lado, tratando de bueno, justamente de construir con los colectivos y no enfrentar, porque todo se puede ir avanzando y trabajando en conjunto, ¿no? Y porque además se trata de una construcción, justamente una construcción que es un objetivo que tiene que ser para servir para reunir y no para separar. La verdad sí, es porque que además se juega ahí también la cuestión del trabajo de la gente, ¿no? Exactamente. De los ingresos de las personas, de gente que por ahí sostiene durante todo el año una actividad artesanal con mucha dificultad, porque más en estos tiempos que corren, con muchísima dificultad, y el momento de esa feria de fin de año es un momento importante de ingreso, de venta, y ahí pueden recuperar y por ahí se puede comprar alguna herramienta y mejorar alguna situación de taller, porque es un momento de venta importante y eventual, digamos, no es que durante todo el año se sostiene. Entonces, justamente interferir en ese momento que es el momento en que la gente puede hacer una diferencia, puede trabajar todo el año, bueno, es complicado eso. Es complicado. Por eso genera tanta resistencia. Y claro, y además se trata del sustento de las trabajadoras y trabajadores de las Totalmente. Artesanías. Así que bueno, vamos a estar seguramente asistiendo a unas jornadas en donde disfrutar de este encuentro provincial y regional el viernes, el sábado y el domingo desde las 10 de la mañana. Dini, ¿va a haber espectáculos, va a haber músicos? Sí, va a haber músicos, va a haber espectáculos. Eso son todas gestión de los chicos, ¿no? Y las chicas del colectivo. Va a haber espectáculos de payasos, digamos que también son toda gente vinculada, digamos, a este colectivo de artesanas y de artesanos que se suma a la propuesta, ¿no? Para generar un espacio donde de disfrute en realidad, ¿no? Donde puedas ir a pasear, a disfrutar, a escuchar algo lindo, a ver algo lindo. ¿Y por qué no comprarse algún regalito para ahí, para alguna persona que esté en nuestro corazón, a la pasada de aprovechar y ver la calidad del trabajo de artesanas y artesanos de nuestra región? Totalmente. Dini, muchísimas gracias por este encuentro, que salió un poquito a las corridas, pero salió muy bien. Esperamos que si tenés alguna cosa que agregar, que se nos haya quedado el tintero, el micrófono está a disposición, Dini. No, creería que no, por ahí está bueno. Yo no sé si hicieron ya nota con Darío y con Griselda, está bueno escuchar la voz de ellos, ¿no? Seguramente van a estar en la mañana de Radio Kermés, estos son amigos de la casa, así que no nos falta comunicación con ellos. Perfecto. Gracias, Dini Calderón, de nuevo, Buenísimo, un abrazo y que tengas buena tarde. Que tengas buen resto de la jornada también. Ahí estábamos hablando, chau Dini. Ahí estábamos hablando con la directora general de Coordinación Cultural, Dini Calderón, de la Secretaría de Cultura de la provincia de La Pampa, con el anuncio del segundo encuentro de artesanos que se va a estar dando lugar el 18, el 19 y el 20, o sea, viernes, sábado y domingo, en los jardines del Medasur. Y con esto estaríamos terminando también nuestro periodismo turno tarde. Quedan afuera algunos.